Bienvenido al curso Conocer el Concilio Vaticano II, un curso que Catholic.net ha preparado para ti con motivo del Año de la Fe que el Papa Benedicto XVI ha convocado para que la Iglesia celebre del 11 de octubre de 2012 al 24 de noviembre de 2013. Te saluda tu amigo Mauricio Pérez, locutor del programa de radio Semillas para la Vida, que puedes escuchar en semillasparalavida.org, colaborando en la versión en audio de este curso, que ha sido desarrollado bajo la autoría de José Miguel Arraiz, director del sitio apologeticacatolica.org, y bajo la dirección editorial de la maestra Mayra Novelo de Bardo, directora de Catholic.net. Te saludo con mucho gusto, como siempre, en esta nuestra octava lección, y te felicito por tu empeño hasta ahora. Vamos con esta lección número 8, llegando ya a la mitad del curso. Este curso de 16 lecciones está llegando a la mitad. Hemos ya cubierto 2 de las 5 partes. Nos hemos enfocado ya en las 4 constituciones, en las 3 declaraciones, y ahora comenzaremos a estudiar los 9 decretos para después llegar a la cuarta parte del curso, en la que nos enfocaremos en los errores comunes en la recepción del Concilio Vaticano II, para concluir finalmente reflexionando acerca de la actualidad del Concilio Vaticano II. Y así comenzamos esta cuarta parte de nuestro curso, enfocándonos en el estudio de los decretos adyentes sobre la actividad misionera de la Iglesia y Apostolicam Actuositatem sobre el apostolado de los laicos. Iniciamos así con el estudio del decreto adyentes sobre la actividad misionera de la Iglesia. Y comencemos por comprender el porqué de su título, adyentes, que en latín significa para las gentes, es decir, para las naciones. Porque la primera frase de este decreto en su edición original en latín dice así: adyentes divinitus missa, ut sit universales salutis sacramentum. La Iglesia, enviada por Dios a las gentes para ser el sacramento universal de la salvación, obedeciendo el mandato de su fundador, por exigencias íntimas de su misma catolicidad, se esfuerza en anunciar el Evangelio a todos los hombres. Como ha explicado el Papa Benedicto XVI respecto a la naturaleza misma de la Iglesia en una de sus homilías, la Iglesia existe para evangelizar. Fieles al mandato del Señor Jesucristo, sus discípulos fueron por el mundo entero para anunciar la buena noticia, fundando por todas partes las comunidades cristianas. También en nuestro tiempo, el Espíritu Santo ha suscitado en la Iglesia un nuevo impulso para anunciar la buena noticia, un dinamismo espiritual y pastoral que ha encontrado su expresión más universal y su impulso más autorizado en el Concilio Ecuménico Vaticano II. Este renovado dinamismo de evangelización produce un influjo beneficioso sobre las dos ramas específicas que se desarrollan a partir de ella. Es decir, por una parte, la missio ad gentes, esto es, el anuncio del Evangelio a aquellos que aún no conocen a Jesucristo y su mensaje de salvación, y por otra parte, la nueva evangelización, orientada principalmente a las personas que aún estando bautizadas se han alejado de la Iglesia y viven sin tener en cuenta la praxis cristiana. De esta manera, el decreto adyentes establece las pautas, normas, deberes y derechos de los cristianos respecto a su actividad misionera. Este decreto adyentes está formado por un proemio, 6 capítulos y su conclusión. En el capítulo 1 se describe la acción misionera propiamente dicha, por el testimonio, la predicación y la formación de la comunidad eclesial. Está ricamente fundamentado en la Escritura y abunda en los textos bíblicos sobre los cuales está basada la actividad misionera. El capítulo 2 se dedica completamente a la obra misionera de la Iglesia, que incluye el testimonio cristiano, la predicación del Evangelio, la reunión del pueblo de Dios y la formación de la comunidad cristiana. En el capítulo 3 se señala la importancia y el proceso de construir o implantar las iglesias particulares, las cuales deben representar lo mejor que puedan a la Iglesia universal, y tener siempre presente que han sido enviadas también a aquellos que no creen en Cristo y que viven en el mismo territorio, para servirles de orientación con el testimonio de la vida de cada uno de los fieles y de toda la comunidad. En el capítulo cuarto se trata la vocación y formación de los misioneros. Se aborda su espiritualidad junto con su formación espiritual y moral y de cómo debe estar sólidamente fundamentada esta formación en la Escritura, abarcar la universalidad de la Iglesia y la diversidad de los pueblos. En el capítulo 5 se dan normas para una coordinación de la actividad misionera de manera que se puedan conseguir los fines y los efectos propuestos y tengan todos los misioneros un solo corazón y una sola alma. En el capítulo 6 se insta a la cooperación por parte de todas las vocaciones e instituciones eclesiales, así como a los deberes de los obispos, sacerdotes, comunidades cristianas, institutos de perfección y laicos en general. Entre algunos puntos del decreto que es oportuno analizar en más detalle, está el recordarnos que a todos los cristianos, sin excepción, incumbe el deber de propagar la fe según su condición. Deber que tienen que cumplir primero los obispos, presididos por el Papa, con la oración y cooperación de toda la Iglesia, y que es único e idéntico en todas partes y en todas las condiciones, aunque no se realice del mismo modo según las circunstancias. El decreto ad gentes nos recuerda también la importancia del cumplimiento de este deber, ya que es la Iglesia la que contiene en sí la totalidad o la plenitud de los medios de salvación. De esta manera, sin dejar de reconocer los elementos verdaderos que pueden encontrarse en otras religiones, desconoce su valor salvífico en cuanto tales. Se trataba de una de las cuestiones que más habían influido en las crisis de las misiones, y por lo cual el concilio afirma que ello no disminuye la absoluta necesidad de la Iglesia y de su misión, tanto respecto a los individuos como respecto a las religiones. Todo cristiano debe tener claro que la Iglesia no es superflua, sino radicalmente necesaria. Todo esto lo hace por medio de una visión histórico-salvífica y trinitaria, tomando el planteamiento de la Constitución dogmática sobre la Iglesia Lumen Gentium, en la que se sitúa a la Iglesia en el corazón del plan salvífico del plan de Dios. De manera que si toda la Iglesia es misionera, todos los miembros del pueblo de Dios debemos asumir nuestra propia responsabilidad. El decreto ad gentes también nos recuerda como elemento indispensable y fundamental para la evangelización el testimonio de vida y de cómo debe estar presente donde quiera que vivamos, de manera que todos los demás, al observar nuestra conducta y obras, glorifiquen a Dios y perciban cabalmente el sentido auténtico de la fe cristiana. Como diría más adelante el Papa Juan Pablo II, el verdadero misionero es el santo. Un documento muy importante del Magisterio de la Iglesia Católica que da continuidad a lo prescrito en este decreto ad gentes es la encíclica Redemptoris Missio del Papa Juan Pablo II. Una encíclica en la que, aunque se reconocen los frutos misioneros del Concilio Vaticano II, se advierten también obstáculos que han debilitado el impulso de la actividad misionera. En esta memorable encíclica, el Papa Juan Pablo II nos invitó a renovar el compromiso misionero siempre en compañía del Magisterio de la Iglesia. Ha escrito el Papa Juan Pablo II, no obstante, en esta nueva primavera del cristianismo no se puede dejar oculta una tendencia negativa que este documento quiere contribuir a superar. La misión específica ad gentes parece que se va parando, no ciertamente en sintonía con las indicaciones del concilio y del magisterio posterior. Dificultades internas y externas han debilitado el impulso misionero de la Iglesia hacia los no cristianos, lo cual es un hecho que debe preocupar a todos los creyentes en Cristo. En efecto, en la historia de la Iglesia, este impulso misionero ha sido siempre signo de vitalidad, así como su disminución es signo de una crisis de fe. A los 25 años de la clausura del concilio y de la publicación del decreto sobre la actividad misionera ad gentes, y a los 15 de la exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi del Papa Pablo VI, quiero invitar a la Iglesia a un renovado compromiso misionero, siguiendo al respecto el magisterio de mis predecesores. En efecto, la misión renueva la Iglesia, refuerza la fe y la identidad cristiana, da nuevo entusiasmo y nuevas motivaciones. La fe se fortalece dándola. La nueva evangelización de los pueblos cristianos hallará inspiración y apoyo en el compromiso por la misión universal. El decreto sobre la actividad misionera de la Iglesia Adientes fue aprobado definitivamente el 7 de diciembre de 1965 con 2.394 votos a favor y solamente 5 en contra. Pasemos con esto al estudio del decreto Apostolica Mactuositatem sobre la actividad apostólica de la Iglesia. Su nombre, Apostolica Mactuositatem, se debe a que la primera frase de este decreto en latín dice así: Apostolica Mactuositatem Populi Dei Impensiorem Redere Volens, queriendo intensificar más la actividad apostólica del pueblo de Dios. El Santo Concilio se dirige solícitamente a los cristianos seglares, cuyo papel propio y enteramente necesario en la misión de la Iglesia ya ha sido mencionado en otros lugares. Porque el apostolado de los laicos, que surge de su misma vocación cristiana, nunca puede faltar en la Iglesia. Un concilio que, como el Vaticano II, aspiraba a renovar la vida de la Iglesia, no podía dejar de dedicar una atención especial al apostolado de los laicos. Bautizados que compartimos con los demás hombres las condiciones ordinarias de la existencia. Y es que la evolución general de la vida de la Iglesia y el desarrollo de diversas iniciativas apostólicas y espirituales surgidas en décadas anteriores al concilio habían hecho evidente el valor cristiano de la condición y misión de los laicos. Este decreto Apostolica Mactuositatem está formado por un proemio, 6 capítulos y una exhortación final a manera de conclusión. En el capítulo 1 se aborda el tema de la vocación de los laicos al apostolado y cómo se impone a todos los fieles cristianos la noble obligación de trabajar para que el mensaje divino de la salvación sea conocido y aceptado por todos los hombres en cualquier lugar de la tierra. El capítulo 2 es de particular importancia porque se detiene a analizar los fines que se pretenden lograr con el apostolado. Y para ello nos recuerda la doctrina tradicional sobre el reinado social de Cristo en la tierra. Dice este respecto al decreto: la obra de la redención de Cristo, que de suyo tiende a salvar a los hombres, comprende también la restauración incluso de todo el orden temporal. Por tanto, la misión de la Iglesia no es sólo anunciar el mensaje de Cristo y su gracia a los hombres, sino también el impregnar y perfeccionar todo el orden temporal con el espíritu evangélico. Por consiguiente, los laicos, siguiendo esta misión, ejercitan su apostolado tanto en el mundo como en la Iglesia, lo mismo en el orden espiritual que en el orden temporal, órdenes que por más que sean distintos, se compenetran de tal forma en el único designio de Dios que el mismo Dios tiende a reasumir en Cristo todo el mundo en la nueva creación, incoactivamente en la tierra, plenamente en el último día. De esta manera, el concilio invita a los laicos a enfrentar los diversos problemas de la actualidad, junto con los errores gravísimos que se presenten, aclarando, defendiendo y aplicando convenientemente los principios cristianos. Esta restauración del orden temporal es declarada por el concilio, pues, una obligación en todos sus ámbitos: restauración de los bienes de la vida y de la familia, de la cultura, la economía, las artes, las profesiones, las instituciones de la comunidad política, las relaciones internacionales, etc. Es obligación de toda la Iglesia el trabajar para que los hombres se vuelvan capaces de restablecer rectamente el orden de los bienes temporales y de ordenarlos hacia Dios por Jesucristo. En el capítulo 3 se tratan los distintos campos en el apostolado laical, entre los cuales están principalmente las comunidades de la Iglesia, la familia, la juventud, el ámbito social, el orden nacional e internacional, etc. Resalta de manera especial este capítulo 3 la parroquia, por presentar un modelo clarísimo del apostolado comunitario y reducir a la unidad todas las diversidades humanas. En el capítulo 4, por su parte, se abordan las diversas formas de apostolado, tanto individual como comunitario, y cuyo propósito también puede ser muy variado, ya sea el de proponerse el fin general apostólico de la Iglesia, buscar de un modo especial los fines de evangelización y de santificación, o el fin de lograr la inspiración cristiana del orden social, Otras, en cambio, el de centrarse en dar testimonio de Cristo, especialmente por las obras de misericordia y de caridad. En el capítulo 5 se toca el orden que debe imperar en los distintos apostolados de la Iglesia, sus relaciones con la jerarquía eclesiástica, así como la ayuda que debe recibir de ella. Se aborda finalmente la cooperación que debe haber con otros cristianos no católicos, incluso también con los no cristianos. El capítulo 6 trata el importante tema de la formación, comenzando por la necesidad de la formación para el apostolado, sus principios, a quién pertenece la tarea de formar a otros para el apostolado, su adaptación a las distintas formas de apostolado y sus distintos medios de formación. Como otros documentos del Concilio Vaticano II, el decreto Apostolicam Actuositatem debe ser leído teniendo como trasfondo la Constitución Dogmática Lumen Gentium y cuanto en ella se afirma sobre la naturaleza y misión de la Iglesia, contemplando a la Iglesia ante todo como pueblo de Dios al que Cristo confía la tarea de comunicar al mundo entero el mensaje de salvación. Y es que, a fin de cuentas, todo cristiano, en cuanto que es miembro del pueblo mesiánico, participa de la común dignidad de Hijo de Dios y está en Cristo y por el Espíritu Santo dotado de una misión. Como resume el propio decreto en la frase: hay en la Iglesia diversidad de ministerios, pero unidad de misión. Nadie es en la Iglesia sujeto o receptor meramente pasivo. Todos y cada uno en su lugar, de acuerdo con su vocación específica, somos y debemos sentirnos corresponsables de la tarea apostólica. Deja de contarte que un documento que resulta muy importante por su continuidad, sobre todo con este decreto Apostolicam Actuositatem, es la exhortación apostólica Christi Fidelis Laici del Papa Juan Pablo II. Una exhortación apostólica que tiene la finalidad de tratar la vocación y la misión de los laicos a 20 años del Concilio Vaticano II. Ambos documentos deben ser leídos en conjunto. Por supuesto, como siempre lo he dicho, para sacar provecho a este curso, es conveniente que leas este decreto Apostolicam Actuositatem por completo. A manera de conclusión y de reflexión, la lectura de estos documentos, el decreto Ad Gentes y el decreto Apostolicam Actuositatem, nos da ocasión para preguntarnos si, como cristianos bautizados, hemos tomado conciencia de nuestro deber de servir a Dios en su Iglesia. Podremos decir con San Pablo: he competido en la noble competición, he llegado a la meta en la carrera, he conservado la fe, y desde ahora me aguarda la corona de la justicia que aquel día me entregará el Señor, el justo juez, y no solamente a mí, sino también a todos los que hayan esperado con amor su manifestación. Eso es todo por ahora. Me ha dado mucho gusto compartir este momento de estudio contigo. Te espero la próxima semana para seguir juntos conociendo el Concilio Vaticano II aquí en Catholic.net. Hasta entonces. Una exhortación apostólica que tiene la finalidad de tratar la vocación y la misión de los laicos a 20 años del Concilio Vaticano II. Ambos documentos deben ser leídos en conjunto. Por supuesto, como siempre lo he dicho, para sacar provecho a este curso, es conveniente que leas este decreto Apostolicam Actuositatem por completo. A manera de conclusión y de reflexión, la lectura de estos documentos, el decreto Ad Gentes y el decreto Apostolicam Actuositatem, nos da ocasión para preguntarnos si, como cristianos bautizados, hemos tomado conciencia de nuestro deber de servir a Dios en su Iglesia. Podremos decir con San Pablo: he competido en la noble competición, he llegado a la meta en la carrera, he conservado la fe, y desde ahora me aguarda la corona de la justicia que aquel día me entregará el Señor, el justo juez, y no solamente a mí, sino también a todos los que hayan esperado con amor su manifestación. Eso es todo por ahora. Me ha dado mucho gusto compartir este momento de estudio contigo. Te espero la próxima semana para seguir juntos conociendo el Concilio Vaticano II aquí en Catholic.net. Hasta entonces.